rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, enredados. Enredados esta mañana, entonces, la Quinta Pata, Megafónica y Zumba La Turba, radios cordobesas que se enriedan cada mañana de lunes a viernes de 10 a 12. La Negra, desde El Bolsón, desde La Rioja, Radio Voces, ayer haciendo piso, hoy enredada también, Radio Capoma y Radio Pueblo desde Jujuy, FM Fortaleza desde Tinogasta, en Catamarca. La Trinchera en la provincia de Buenos Aires, en Campana más concretamente, Nehuenché de Chipoleti, La Colmena de Cutralcó, FM La Bulla de San Luis, El Algarrobo también allí de Andalgalá en Catamarca, y aquí más cerquita de donde estamos transmitiendo hoy, que es La Colectiva, están Che Barracas, FM Villa Jardín, La Caterva y La Retaguardia. Me han quedado alguna otra radio afuera, esto es... Sí, seguro. Hay una lista más grande. Lo que pasa es que a veces no traemos, no trajiste toda la lista, seguro. No, esto de las listas, bueno, hoy estoy incompleto con esto. Bueno. Pido disculpas a quien no haya sido nombrada, a esta radio que no haya sido nombrada. A los gráficos, a todos los gráficos, sí, por supuesto. Aquí tenemos a las compañeras y los compañeros de Red Eco Alternativo, ANRED, Comuna de Mar del Plata, Grito del Sur, DTL y Julio Echeverría, allí está... presente siempre en la radio de la red. Bueno, no nos pudimos comunicar con el tema de Cristian Ferreira, queríamos ver qué estaba sucediendo en el comienzo del juicio. Sí, hay una movilización en Santiago del Estero en este momento, hasta ahí es donde sabemos. Teníamos ya la posibilidad de haber hablado con Deolinda, claro. Y Margarita, Margarita, sí. Ninguna de las dos nos han atendido esta mañana. Imagino que porque es muy difícil incluso hasta escuchar el sonido del teléfono. Recordemos que Cristian Ferreira fue asesinado el 16 de septiembre de 2011 de un disparo en la puerta de su tranquera por un sicario que en este momento del juicio comienza. El sicario se llama Francisco Juárez, trabajando para el sojero Jorge Siccioli. Y bueno, después de 3 años... un poquitito más de 3 años, y de remontar la violencia con la que se vive en estos territorios en disputa por parte de estos empresarios sojeros que avanzan permanentemente sobre los territorios de pueblos originarios y campesinos, después de 3 años de lucha también contra los medios masivos de comunicación o los medios hegemónicos, por ser más correcto al expresarme. Yo no puedo olvidarme que la agencia gubernamental TELAM tituló que era un problema entre vecinos, ¿no? Que claro. Después, el día siguiente de este asesinato, tituló que había sido asesinado Cristian Ferreira, de 25 años, en un problema entre vecinos allí en Santiago del Estero. O sea que después de 3 años de luchar contra innumerables situaciones, han logrado llevar a juicio a estos personajes, no sin una nueva amenaza. Ya pusimos en el aire una amenaza anterior de un empresario, a ver si me acuerdo el nombre, Argibay, si mal no recuerdo, un empresario que le pusimos incluso el audio en la cual el tipo termina tirando unos tiros al aire. Pero según tomamos de Redeco, tras finalizar la emisión de un programa de radio, Deportes y Chamamé, el jueves 23 de octubre, el conductor Darío Carlón, de la comunidad indígena Vilera, de Santa Rosa, departamento de Moreno, ubicada a 10 kilómetros de la ciudad de Quimilí, recibió amenazas de muerte por mensaje de texto al teléfono de la FM de Monte del Mocase, vía campesina. Esta información es de Redeco Alternativo. Y bueno, así prácticamente en este clima y en esta tensión comienza el juicio a Cristian por el asesinato de Cristian Ferreira allí en Santiago del Estero. Seguramente en el correr de la semana tendremos información alrededor de este juicio. Sí, eso como siempre, por eso todos los días de 10 a 12 está Enredando en las Mañanas para seguir informando lo que nos queda del día anterior. Efectivamente, efectivamente nosotros hemos llegado al final de este martes. Sí. Nos despedimos agradeciendo a quienes nos han acompañado hasta aquí. Uh-huh. Y les decimos hasta mañana. Hasta mañana en otro Enredando en las Mañanas. Uh-huh. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila de luz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Enredando las Mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.